Zanga e payo zali chéri Banda bo mwana yo to zali a mimi sangai mama linda Ina oboma ki promesse na baby wele ki na la vina ngai na wenda ba sola to la kana ki to ko bala na chéri boni o tamu singa i bongo mama tiku te alina e Gana sala nini mwana mama e Gala otiki nga monze ba mama Oh, na sala nini e Ah, songe langai mama lina yeah. Ina oboma ki promesse Na baby Wele kina la vina ngai Sola kora kana kito kobala place le rythme. La classe internationale. Boyoka, Lindanda et Wuti, Naringo Star. Ayankuri, Beta Biloko.